con la que frecuentemente proceden los príncipes y gobernantes de este mundo para frecuentemente dominar y someter a los otros. El ejercicio del poder solo humaniza como mediación del amor. La ideología imperialista no solo infecta la relación entre los pueblos, todavía están sangrando las víctimas de guerras provocadas por esa ideología, sino que también se da dentro de cada pueblo, en las familias e incluso dentro de la misma religión cristiana. En una oración litúrgica invocamos a Dios, que manifiesta su poder en la misericordia. En el credo confesamos que Dios es Padre, Abba, antes que Todopoderoso y Creador. Esta novedad singular de la fe o experiencia cristiana, participación de la fe o experiencia de Jesús, Cristo Rey, es la buena noticia de salvación para nuestro mundo, roto por la injusticia y la fiebre posesiva. Siglos antes de Jesucristo, los profetas soñaron con un banquete preparado por Dios en el monte Sion para todos los pueblos. Jesús se refiere al reino de Dios o fraternidad sin discriminaciones en la parábola sobre un banquete nupcial, en que todos, incluidos cojos, ciegos y tullidos, se sientan como hermanos en la misma mesa. Es la invitación que hoy el Papa Francisco hace a todos en la encíclica Fratelli Tutti. Celebrando la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, se abre un camino para construir esa fraternidad universal, una luz para toda la humanidad oprimida por violencias y guerras. También una llamada urgente para la misma Iglesia, que cada día necesita nueva conversión a Jesucristo y reforma constante para ser totalmente Iglesia identificada con el reino de Dios. Según el Evangelio hoy proclamado, habrá un juicio final donde la humanidad y la creación llegarán a esa fraternidad universal o reinado de Dios. Será la plena liberación realizada ya en la conducta de Jesucristo y que aún está en proceso dentro de nuestra historia. Se rectificará lo torcido y entraremos, por fin, de modo pleno, en esa presencia de amor que nuestro corazón ansía. Sobre el juicio final, tres observaciones. No faltan cristianos que se pasan la vida con cara de cuaresma y angustiados por miedo al juicio final. Los cristianos confesamos que Jesucristo volverá al final de los tiempos para juzgar, pero el que vendrá es el mismo que ha venido. Ya no como juez implacable con una metralleta para ajustar cuentas, sino como portador de Dios misericordioso que nos ama, nos perdona y cura nuestras heridas mientras caminamos hacia un destino de felicidad. El juicio final no será sobre teorías sublimes o conocimientos muy elevados científicamente de los evangelios. El gnosticismo, reducción de la fe cristiana a una iluminación de la mente, ya fue una tentación en las primeras comunidades y sigue siendo tentación en nuestros días. El juicio final será sobre nuestra conducta en la vida. No es que no tengan su valor los ritos y ceremonias religiosas, pero siempre que sean expresión y alimento de la fe cristiana operante desde el amor. El juicio final sobre nuestra vida lo dictamos nosotros mientras caminamos en la tierra. Tendrá como criterio nuestra conducta compasiva. Tuve hambre y me diste de comer. Impactados y alterados por el sufrimiento del otro, de algún modo hacemos nuestro y aportamos lo que podemos para vencerlo. Celebremos de verdad en nuestra vida la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.